García y su linda familia en Venezuela. Ay, tengo ganas de componer una canción. Voy a coger mi guitarra y tú alista el acordeón. Vamos a cantarle a los ojos más lindos del valle, que me tiene suspirando sin sentido ni ton. Quiero componer un son con sentido y razón, pa' cantártelo en las noches de locura y amor. Viendo las estrellas juntos en la ventana, que sean testigos fieles de nuestra pasión. Voy a dedicar una canción bonita, pa' que la susurres cuando estés solita, y así te des cuenta que yo estoy cerquita, y aunque estemos lejos exista esta canción. Voy a dedicar esta canción bonita para los ojitos de aquella muchachita, que con solo mirarla inspira las más lindas, lindas poesías que hay en mi corazón. Que seas mía por siempre, como soy yo de mi folclor. Oye, Oscar Eduardo, mi primito inseparable. Siempre el dueño de tu corazón, todo lo que siento te lo dice mi canción. Ay, te lo dicen mis ojos, te lo dicen mis manos, te lo dice esta serenata de amor. De amor. Voy a dedicar una canción bonita, pa' que la susurres cuando estés solita, y así te des cuenta que yo estoy cerquita, y aunque estemos lejos exista esta canción. Voy a dedicar esta canción bonita para los ojitos de aquella muchachita, que con solo mirarla inspira las más lindas, lindas melodías que hay en mi corazón. Y es que no hallo la hora de verte, muero cuando dices que piensas en mí. No puedo ver una flor, una estrella, siento que me miras como luna llena. Eres bella y pura como Cartagena. Ya no puedo vivir sin ti. Voy a dedicar una canción bonita, pa' que la susurres cuando estés solita, y así te des cuenta que yo estoy cerquita, y aunque estemos lejos exista esta canción.